Mi Gym en Casa, episodio 198. Muy buenas, bienvenido a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa, la radio donde hablamos de entrenamiento, estilo de vida, alimentación y hasta de estoicismo desde un punto de vista diferente e independiente. Soy Sergio Catalán de migymencasa.com, la web donde encontrarás las herramientas necesarias en forma de programas de calistenia y cardio y diferentes cursos para entrenar de forma independiente en cualquier parte y sin apenas material, sea cual sea tu nivel. Por ser oyente del podcast, recibirás un descuento de 5 euros si introduces el código PODCAST en mayúsculas al hacer tu compra. Aunque quizá te resulte más interesante hacerte socio, para no solo tener acceso al directo mensual, sino también disfrutar de un 30% de descuento en todos los cursos y programas. ¡Comenzamos! Último episodio del año para responder a vuestras preguntas, que os recuerdo las podéis mandar desde el apartado contactar, desde el botón naranja famoso, desde el apartado podcast si lo que queréis es escuchar vuestra voz aquí, o si no también pues la dejáis por ahí en los comentarios de iVoox, que normalmente suelo contestar, donde queráis. Bien, vamos ya con ellas. Os recuerdo, eso sí, que pasado mañana, miércoles, a las 10 de la mañana tenemos el directo, ¿vale? Reservado para los socios. Si queréis más información, en migymencasa.com/directos la tenéis ahí, ¿vale? Ya os lo he contado, también lo he contado en la intro, no lo voy a repetir de nuevo. Bien, vamos con la primera pregunta. Hola Sergio, ¿cómo vas? Quería hacerte una consulta rápida. En el último podcast de preguntas comentabas que tras los ejercicios de fuerza no había que terminar agotado. Acabar un poco sobrado, entre comillas. Entiendo que era solo al empezar. Tengo 53 años y llevo 2 entrenando calistenia. En este tiempo he pasado de 0 a 5 o 6 dominadas y 6 fondos en paralelas. Está genial. Eso lo digo yo, ¿eh? Hago calistenia 2 días y un tercero algo de pesas y levantamiento turco en casa. Mi duda es que yo entreno dominadas hasta la última que puedo hacer más o menos bien, sin llegar al fallo, pero casi. Porque entiendo que tengo que intentar hacer cada día, semana, mes, alguna dominada más. Lo estoy haciendo mal porque acabo agotadillo. Incluso algunos días hago alguna menos de lo habitual. Igual el cuerpo se encuentra ahí un poco tocado. Me lo tomo con tranquilidad, tampoco quiero matarme, ya tengo una edad. Aunque no fallo ni un solo día a mi cita con el parque, ahora en este tiempo casi siempre estoy solo. Cuando tengas tiempo, contéstame, por favor. Saludos y, como siempre, muchas gracias, Joaquín. Bien, Joaquín, buenísima, buenísima pregunta, que además creo que puede ser muy útil. A ver, el otro día, hace ya tiempo, cuando hablo de fuerza pura, por así decirlo, ¿vale? Porque es que, claro, al final la terminología, los términos y tal, pues a veces yo quiero decir una cosa y vosotros entendéis unos una, otros otra. Entonces vamos a aclararlo un poco. Cuando hablaba de fuerza máxima, que hay que acabar un poco sobrado, me refiero a un entrenamiento orientado a mejorar la fuerza máxima. Es decir, en tu caso, por ejemplo, Joaquín, sería si quisieras mejorar el lastre en tus dominadas, que a lo mejor se hace 6 dominadas, igual es poco, igual son 5 kilos, 7, 10 como mucho, ¿vale? Entonces, si tuviéramos un entrenamiento específicamente diseñado para conseguir aumentar el peso en una repetición, sí que normalmente, ¿vale? Casi todas las sesiones deberían ir orientadas a acabar más o menos sobrado, ¿vale? A que no nos atrancáramos más de la cuenta. Pero, ¿vale? Pero esto es general, ¿vale? Yo estoy ahora mismo entrenando así para las dominadas a un brazo y pues, hago 4 días a la semana y el último día que entreno sí que me atranco más, lógicamente meto más lastre, cuanto más lastre más lenta es la repetición, pero en el momento que me atranco paro el entrenamiento porque, bueno, lo he diseñado de esa manera. Igual si lo estás diseñando de otra forma, que metes un día, por ejemplo, al fallo o lo que sea, pues también podría ser así, ¿vale? Pero En principio, la teoría y la práctica también nos dice que para la 1RM, es decir, una repetición máxima, no debemos atrancarnos, ¿vale? O sea, llegar al fallo, por así decirlo. Bien, dicho esto, Joaquín lo que está haciendo es intentar pues, subir su número de dominadas, que está genial. O sea, tener más de 50 años, no hacer ni una dominada e ir ya por 5 o 6, me parece un... O sea, él, luego hemos intercambiado varias correos y decía, wow, me da un poco de vergüenza, tal. O sea, le decía que estaba genial y se pensaba que lo decía irónicamente. Y para nada, ¿vale? Lo que pasa que, claro, si tú ya, pues como en mi caso, ya te hace, yo qué sé, 20, 30 dominadas, metes lastre y tal, pues parece que el otro es una ridiculez y ni mucho menos, ¿vale? Yo de chaval no hacía ninguna dominada y cuando fui poco a poco hasta que ya conseguí 10 me pareció la leche, ¿sabes? Y esto, si te lo llevas a que empiezas cuando tienes 50 años y llegar a empezar a meter varias repeticiones, cuando me atrevería a decir, la mayoría de hombres no son capaces de hacerlo, pues, oye, pues me parece algo... de lo que sentirme orgulloso, vamos, vaya, por así decirlo. Entonces, bien, el caso de Joaquín es que él quiere, o sea, él está subiendo números. Entonces, en ese caso, sí que lo aconsejable es no llegar al fallo, como dice él, pero estar en ese punto. Es decir, ir incrementando el volumen, como bien dice él, pues semana a semana, mes a mes, ¿no? Por ejemplo, en el programa de calistenia intermedio, y aprovecho para meteros aquí la cuñita, tenéis 6 planes diferentes. Uno de ellos, el calisténico constante, tiene un nombre un poco así chorra, pero bueno, para hacer un poco la gracia, ¿no? El constante significa eso, o sea, él siempre va entrenando, vas entrenando muy de forma muy lenta, o sea, muy lenta. El avance es lento, pero es constante. Fijaros, Joaquín, en 2 años... ha pasado de 0 a 6, joder, está genial. Está genial, digo, porque imagínate esa progresión. Si haces 6 en 2 años, en 4 vas a hacer 12, en 6 vas a hacer 18. O sea, al final la progresión es la leche, ¿no? No va a ser así de lineal. Al final va a ser, vamos a cada vez, cuanto más fuertes estamos, la progresión es más lenta, ¿no? Pero si miramos a medio plazo, ni siquiera a largo, vemos que realmente, joder, que la progresión es muy buena. Y al final lo que se trata es entrenar de forma constante, no reventarnos, y que además él lo hace bien, porque lo que te da también la edad, no decir, mira, yo no quiero matarme, tengo esa hacerlo con tranquilidad, pues eso es buenísimo, ¿sabes? No lesionarnos y poder seguir entrenando toda la vida, como el que dice, ¿vale? No es un objetivo a corto plazo, que a lo mejor como el que tenemos una oposición, que tenemos que sacar un número como sea ahí, y más o menos, pues, si vamos mal de tiempo, igual forzar la máquina, ¿no? En este caso, lo que queremos es hacer un buen entrenamiento, y no hay prisa, ¿seis dominadas? Pues seis dominadas. Dentro de 3 meses igual ya estamos haciendo otra. Entonces, vuelvo, como os decía, en el ejemplo este del plan del calisténico constante, lo que se sube en las series, imaginaos, estás haciendo 3 series de 5 dominadas. Hasta cada mes, fijaos, solo cada mes subimos una repetición. Es decir, el mes siguiente haría 6, el mes siguiente 7, luego también hay opciones que si... Porque llega un momento que ya no subes cada mes una repetición en la serie, sino que a lo mejor tienes que hacerlo, como dice Joaquín, igual tienes que hacerlo cada mes y medio, subir la repetición, ¿vale? Y ir jugando esos días, pues por ejemplo te haces 5 dominadas y la última serie 4. Pues ya está, ¿vale? La siguiente semana ya haremos 3 de 5. E, importante, el hueco que lo comentaba también, que veía, o sea, el fallo más gordo, por así decirlo, ¿no? Porque me cuenta, oye, estoy haciendo esto, lo estoy haciendo mal. No, lo estás haciendo bien, pero sí que prestaría atención a poner una semana de descanso. Él, pues eso, fíjate, sin saberlo, él ya lo está haciendo. Hay días que su cuerpo pues no está muy allá y no hace el entrenamiento que a lo mejor tenía pensado, hace unas pocas menos. Entonces, para no forzar, no tener que llegar a ese punto, lo recomendable es meter, cuando ya vemos que hay días que fallamos un poco, que no progresamos, meter una semana de descarga, ¿vale? No de descanso total, pero sí de descarga. ¿Cómo es esto? Pues hacemos lo tipo que se suele hacer, suelen ser 3 semanas normales y una de descarga. Se pueden hacer 4 y 1, 2 y 1, bueno, 2 y 1 tampoco tiene mucho sentido, pero bueno, también se podría hacer, ¿vale? Pero por daros unos números, unas cifras un poco específicas, pues 3 semanas normales y una de descarga, ¿vale? Que haríamos la mitad de volumen del entrenamiento. Es decir, si yo estoy haciendo 3 series de 6 dominadas, pues haría 3 de 3, ¿vale? De esta forma damos un estímulo mucho menor al cuerpo. Sí que le decimos, oye, que yo quiero seguir entrenando, manténme la musculatura y tal, pero no hacemos esa sobrecarga. Entonces lo que hacemos es que le damos tiempo más que de sobra a nuestro cuerpo a recuperarse para poder afrontar la siguiente semana con plenas fuerzas, y pues es como dar un paso atrás, ¿vale? Para coger impulso, ¿vale? Para que no quemarnos tanto. Bueno, Joaquín, Espero que te sirva de ayuda y ya me contarás que cómo vas. A ver si me escribes dentro de 6 meses y me dicen, ya llevo 10 o algo así, ¿vale? Venga, siguiente pregunta. Bueno, esto no es una pregunta. Quería hacer una mención especial al episodio de Séneca del uso del tiempo que os encantó. La verdad que es una carta que es brutal. O sea, tiene 125 cartas Séneca. No todas son tan buenas, a mi juicio, ¿vale? Que bueno, que cada uno es una opinión un poco personal. No quiero yo decir cosas negativas de este gran hombre, pero bueno, os encantó, ¿no? Y quería un poco, he hecho un pequeño experimento, quería traeros un comentario que dejó Pilar, ¿Pilar? Creo que es Pilar, en iVoox y os lo traigo, ¿vale? Querido Sergio, es que eres como de la familia. No suelo comentarte, aunque soy fiel a todos tus episodios, pero esta vez no puedo por menos que poner unas líneas. Me ha puesto los pelos de punta, me ha parecido tan certera y tan vigente que la he buscado y les he plantificado una fotocopia a cada uno de mis hijos de 23 y 18 años para que la tengan en el corcho y de vez en cuando la relean. La he compartido con mis amistades. En definitiva, gracias por compartirla y gracias por tu trabajo que es encomiable. Un abrazo desde Zaragoza. Bueno, pues muchas gracias, Pilar. Un abrazo también para ti. Entonces, leyendo el comentario de Pilar, que ya te digo, creo que es Pilar, pero no lo tengo apuntado, pero me sonaba que sí, de Zaragoza, pues malo tiene que ser, ¿no? Y he hecho un experimento. He cogido la carta de Séneca del uso del tiempo. La he puesto en plan bonito, con letras y cursiva, tal, para que quede bien en un folio solo, ¿vale? Para que la podáis imprimir. Entonces, la he puesto por 1 euro, ¿vale? ¿Para qué? Para haceros ese trabajo de estar buscando, tal, no sé qué, que si la imprimo, para hacerla bonita y si queréis imprimirla, no que paguéis por la carta, porque la carta en el episodio, lo voy a decir, la tenéis ahí, lo que es en sí el. A ver, perdonadme. Séneca. En la 191 la tenéis, ¿vale? El gratuito, pero si no queréis estar cogiendo, que si corto, que si pego, que si lo cuadro, tal, simplemente queréis decir, mira, yo quiero la carta, imprimirla en PDF, ir a la papelería, que me pongan un papel chulo y se la plantifico ahí a mis hijos, o me la plantifico yo, o la regalo, ¿no? Un poco que al final es un regalo que vale 4 perras y, bueno, 1 euro, y queda bastante, no sé, a mí me creo que es bastante lo que aporta, ¿no? Entonces, bueno, es un experimento, lo tenéis en migimencasa.com/Seneca, ¿vale? A ver si os interesa, os hace gracia ese formateo que tienen las cartas. Y ya os digo, la tenéis en abierto en el otro lado. Bien, muchas gracias Pilar, muchas gracias a todos los que habéis hecho tropecientos comentarios en iVoox en esa carta. En breve, de hecho dentro de 1, 2, 3, 3 episodios habrá carta nueva de este gran hombre. Bien, venga, siguiente pregunta. Entrenamiento para adolescentes. Te escucho y frecuentemente te reescucho los episodios de tu podcast. Me resultan muy interesantes y me gusta el perfil serio, a la vez que divulgativo, práctico y desenfadado que tienen. En realidad yo considero que cuido mi alimentación y que hago ejercicio de forma suficiente, al menos la teoría la tengo en cuenta. Sin embargo, pretendo con tu guía animar a mi hijo de 16 años a meterse en el deporte. Ha practicado diferentes cosas desde pequeño, atletismo, judo, natación y tenis. Sin embargo, no se ha enganchado con ninguna, fundamentalmente porque es muy poco competitivo y en vez de motivarse e ir poco a poco superándose, se viene abajo. Pienso que en cierta forma se compara con los demás y al final tira la toalla. Como ves, los deportes de equipo no le han gustado, supongo para no defraudar. Ojalá que encontrara un revulsivo para tener más consideración con el deporte. Gracias de nuevo, afectuosamente, Lucía. Bien. Esta pregunta me gusta mucho. Me preguntáis de vez en cuando, joder, ¿qué hago con mi hijo? Tal, que no entrena, que no quiere hacer tal. A ver, al final los hijos somos seres independientes que lo que nos dé, ¿no? Basta que estés a un niño ahí abrazándole para que haga deporte o para que sea un perro, ¿no? Y no quiera hacer nada. Entonces, yo qué sé, yo creo que primeramente, cuando son más pequeños, ¿vale? Ya cuando son adolescentes no os puedo decir porque no tengo esa experiencia todavía, pero cuando son pequeños, que vean que tú entrenas. Yo cuando yo entreno en casa, muchas veces entreno por la tarde, hago ahí pues gimnasio, por así decirlo, ¿no? Y con las dominadas y tal, y las crías me ven, ellas alguna vez hacen alguna, pero se suben la cuerda a las dos, ¿sabes? Están por ahí jugando, que muchas veces él tiene que ser parte del juego, ¿no? Lo he comentado una vez. Mis hijas van a judo, bueno, este año van a la piscina, que quieren probar. Entonces yo creo que se trata de que prueben muchos deportes, que les gusten y, o sea, que vayan probando y que vayan decidiendo. No me gusta el tema de la competición, esa presión extra para niños pequeños, pero bueno, esta es mi opinión personal. Y en cuanto, mira, fijaros, me estoy acordando, yo cuando era pequeñajo mis padres me apuntaron a judo y no me gustaba, me ponía ahí, mohíno ahí, me sentaba en una colchoneta al lado. Bueno, yo a mis hijas las llevé llorando los primeros días y luego iban encantadas, ¿sabes? Y luego fíjate que yo me he apuntado luego de mayor a judo, o sea que lo que es la vida, ¿no? Muchas veces, yo qué sé, intentas ahí meterlo a presión y no funciona, hay que... Eso, entonces un poco, ¿qué hacemos para que salga de ellos, ¿no? Pues yo qué sé, entonces como idea, que ya tienes un adolescente... Me gusta mucho el rollo de calistenia, del rollo street workout, esto que son los parques de calistenia, pero que los chavales se ponen ahí con su música esta de raperos y tal, hacer ahí, pues que se hacen los giros en la barra, o sea, no solo dominadas y fondos, sino a veces un poco más vistoso, ¿no? Y depende de dónde vivas, no sé si vives en una gran ciudad o una ciudad pequeñita, pero en los parques de calistenia que he visto, incluso de pueblos no muy grandes, hay un rollito así entre los chavales, en plan... Rollo, somos tíos duros, ¿no? Entre ellos ahí y se forma así como un rollito pandilla que está muy chulo. Yo estuve el invierno pasado en Tenerife, viendo ahí a Yeray, que hicimos bueno, los que hicimos el libro este de Guía Calistenia. Yo le estuve ayudándole con las ilustraciones, guiacalistenia.com, aprovecho a meter la publicidad. Y me sorprendió mucho en el parque, creo que es el Parque de la Granja, que había allí, pues, no se exagero, 30, 40 chavales, gente no tan chaval, había un hombre de 60 y pico años, creo también, entrenando y tienen ahí, se ponen su música y su rollo ahí, los altavoces estos ahí entre ellos, ahí, ¡ey, bro, tal! Y hay un ambiente súper guapo, ¿sabes? Y no se mola mucho. Y entre los chavales, pues hay uno, a lo mejor veías a uno que acaba de empezar, ¿no? Que no se hacían una dominada. Y iba el chaval más así, que ya se hacía, pues que hacía giros en la barra y cosas así más tal, y ayudaba al chavalillo que acaba de empezar, ¿no? En vez de el rollo competitivo, es más rollo, venga, o cuando va a hacer un intento de una cosa, una pirueta rara, pues los otros, venga, tal, y no sé, hay un ambiente que, como de cooperativismo, pues no sé si es la palabra exacta, pero hay de buen rollo entre los chavales, que normalmente suelen ser así. Por eso es una edad un poco difícil, pero que entre ellos ves ahí gestos pues muy, muy chulos, ¿no? De cooperar y tal. Y no sé, creo que puede ser una buena alternativa, Lucía, si ves que... O sea, intentar eso con tu hijo, ¿no? Pero claro, cuéntale que vaya para allá y tal, yo qué sé. Pues también un poco lo que crea. Otra cosa, igual yo con mis hijas, nosotros vamos a andar bastante los fines de semana. Hacer rutas, como les digo a ellas, no quiero hacer ruta, y se pasan todo el rato ahí, que no quiero andar, que no sé qué, quejándose todo el rato, y ya de repente se les pasa, se olvidan, y hace un par de semanas se nos fue un poco de madre, hicimos 17 kilómetros y llegaron tan contentas, ¿por qué? Porque iban con unos amigos hablando y se les olvidó, ¿sabes? Y luego, ¿os ha gustado la ruta? Sí, pero sácalas otra vez, ¿no? Entonces, yo qué sé, no sé no sé la fórmula correcta, pero bueno, hacer lo que nos guste a nosotros también. Hacerlo con gusto, obligarles un poquillo cuando son pequeños a... Pues eso, venga, venga, salir afuera, tal, pues que prueben cosas, ¿vale? Que prueben y que vayan haciendo ellos, pues lo que, yo qué sé, lo que más les pueda gustar, para que en el día de mañana, quiero pensar que habiendo plantado esas semillas, pues que salga de ellos mismos, ¿no? Que nazca, pues el querer hacer algo. Y ahí queda un poco mi opinión. Lucía, espero que te sirva. Prueba eso de lo de calistenia y tal, que creo que está bastante chulo. A lo mejor, si el chaval entrena en casa, o también te daba la idea el rollo este de composición corporal, ¿no? Venga, pues, joder, pues haz así flexiones y tal, y cuando el chaval lleve un par de meses encima, que está desarrollando, que haces cuatro cosas, y ya el cuerpo lo agradece, pues también, oye, él también se va a ver mejor, y oye, pues es una especie de ponerle el anzuelo, ¿no? Para que le dé por ahí un poco, no lo sé. Con la guía esta que podéis descargaros en PDF gratis en la web, pues también tienes ahí unos ejercicios básicos que pueden servir sin mucha complicación. Bueno, Lucía, ya me contarás el chaval a ver si hacemos algo. Venga, siguiente pregunta. Uy, se me está yendo un poco, me estoy alargando un poco de más. Bueno, vamos bien. Venga, si aquí nadie nos pone límites. ¿En qué lugares investigas para encontrar información científica cuando decides profundizar en algo? Te agradecería algunos enlaces. Pelugón o Pelugo, no, no sé. Bueno, tiene un nombre ahí en iVoox. Bien, a ver, fundamental e indispensable saber inglés. Si no, estamos muy limitados. Si no sabes inglés, directamente te digo, mira, vete a la web de Fitness Revolucionario de Marcos, que tiene tropecientos artículos, ha hablado de casi todos los temas y tal. Pero... Es una sola voz, es una opinión al fin y al cabo, porque tú lees estudios, a ver, traes hechos, pero los estudios que tú pones también van un poco con tu opinión, con tu sesgo. Y no lo digo de forma negativa, ¿vale? Igual que en mi web podéis encontrar también información de este tipo, pero yo al final tengo sesgo y cuando quiero buscar de algo, pues no digo que lo haga adrede, ¿vale? Decir, no, a mala idea, decir, no, solo voy a mirar de esto, pero a lo mejor me dejo de lado otro tipo de estudios y tal. Entonces, si queréis ser totalmente independiente, necesitáis saber inglés. Eso, bueno, es de cajón. Y luego tener millones de horas, ¿por qué? Pues porque hay muchísimos artículos. Y os voy a poner un ejemplo. Bueno, os voy a dar de fuentes que podéis buscar. podéis poner en inglés Google Académico, entonces sale una especie de... Bueno, de Google Académico, es un apartado como de artículos científicos, ¿vale? Artículos también va con libros, entonces tú pones entrenamiento, por ejemplo, en español, y te sale algún libro, te sale, además mola, entrenamiento de fuerza y te sale el de Vadillo, el primero de estos de, pues, entrenamiento de fuerza, y puedes ver a lo mejor la algún, no puedes leer el libro, pero sí ves como páginas, ¿vale? Pero tiene que ser en inglés, entonces en inglés, y luego tienes la otra fuente así que yo más utilizo, es PubMed, que es PubMed, ¿vale? P-U-B-M-E-D. Te metes ahí, vamos a hacer un ejemplo, y pones training, ¿vale? Y dices, bueno, pues veo artículo de entrenamiento y está guay, ¿vale? Pues de training tienes nada más y nada menos que, joder, 1.508.902 artículos científicos. Entonces, pues guay, ¿no? Ya tienes ahí puesto una vida para leer artículos. Entonces, pero a la izquierda pones, tienes article types, tipos de artículo, y das a clinical trial, ¿vale? Que es así, pues, lo más... con la evidencia más alta. También tienes reviews, que son análisis de varios estudios científicos, con lo cual yo qué sé, pues dar, venga, clinical trial. Entonces ya baja la cosa, ¿no? Ya tenemos solo 67.000, ¿sabes? Luego, que sea en humanos, por ejemplo, venga, en humanos, species, tienes abajo del todo, pone humanos o other animals. Y ahí solo tenemos 66.000, bueno, pues eso, que tenéis 200.000. Entonces ponéis, yo qué sé, training heat, por ejemplo, ¿vale? A ver, ¿cuántos hay? 155, bueno, pues ya la cosa en humanos y que sean clinical trial, pues ya hay, no hay tantos, ¿no? Entonces, bueno, es un poco lo que os pique la curiosidad y sobre todo, a ver, si hay nada más que 10, pues guay, porque ya pues te da para leerlos todos, pero cuando hay más de 100, pues yo sí que pongo siempre humanos porque tiene más evidencia, por así decirlo. Publication dates, pues ¿hace cuánto se publicó? Pues pone, venga, 5 años. O abstract, luego tienes la... lo que esté en abierto o no, ¿vale? Que sea full test, o sea, todo el texto completo. Venga, voy a darle ahí. Pues mira, ya tenemos 58 solo, ¿vale? Pues ir un poco ahí jugando con eso. Luego, si os interesa mucho el artículo, el estudio concreto, lo buscáis el nombre en Google y a veces lo encontramos en abierto, aunque no esté en PubMed. Luego, otra cosa interesante, en Google Académico, si os gusta, ponéis, por ejemplo, yo qué sé, mira, training, por poner algo, ¿vale? Mira, High Intensity Interval Training. Y la gracia es que va ordenado, bueno, va ordenado, no va muy ordenado, pero sí que pone abajo, citado por, y aquí pone 451, 570, 211, 952, por otros artículos. Entonces, ahí te das un poco cuenta del peso que puede tener ese artículo científico, ¿no? Mira que, por ejemplo, pone Physiological Adaptations to Low Volume High Intensity Interval Training in Health and Disease. O sea, adaptaciones fisiológicas de poco volumen, alta intensidad, de entrenamiento en adultos y disease. Bueno, esto es continuará y personas con problemas, ¿no? Pero está citado por 192 otros artículos, con lo cual, pues es un artículo muy importante, por así decirlo, ¿vale? Pero ya os digo, si no queréis mucho jaleo ni volveros locos, buscad una fuente que os resulte de confianza. Ya os digo, por ejemplo, Marcos, en este caso, y él también, pues... te habla de un tema, y te va enlazando los artículos... los estudios científicos a los que hace referencia. Pero ya os digo que en ese caso tenéis que fiaros de la fuente. Y aún así, si nos ponemos muy retorcidos, en ese caso, aunque te pasaras ahí 3 años viendo todos los estudios que hay sobre entrenamientos HIIT, si fuera tu lo que te interesa, pues luego tienes que ver que el sesgo también que tenga el propio científico y todo ese rollo, ¿no? Entonces, pero bueno, por hacernos una idea, ya os digo, si no sabéis inglés, pues buscar un blog, página de referencia que os dé confianza y tirar de ahí. Y si no, pues te toca ahí a picar piedra y tú mismo pues a buscarlo, ¿vale? Ya os digo, PubMed, como se escriba, Google Académico también son buenas opciones. O también hay pues blogs también en inglés bastante chulos y que están bien, o incluso podcast, y de ahí podéis buscarlo, ¿vale? Así que bueno, espero que que no te haya echado por tierra todas tus ganas de buscar información científica. Venga, y última pregunta, está muy rápida, muy sencillita. Buenas tardes. En cuanto al episodio del que he cacao en polvo comprar, el episodio 144 era, yo no me acuerdo, 155, ¿qué propones comprar? Que no queda stock. Vale, pues a veces pasa, yo cuando a veces hablo de un artículo o lo que sea, por ejemplo, podéis comprar cacao en polvo como este, ¿no? Y pongo un enlace ahí a Amazon. Y claro, pues Amazon eso va variando. Entonces esto desde hace, no sé si un año o no sé hace cuánto es, pero ya no queda stock. Estuve mirando y no quedaba stock de ese tipo de cacao en polvo. Con lo cual os lo he cambiado el enlace y ahora es uno, en vez de ser de la marca Seven Hills, ahora es de otra marca, ¿vale? Pero es cacao orgánico. Hago un repaso rápido. Si queréis saber qué cacao en polvo comprar, bueno, que sea cacao en polvo 100% que no lleve azúcar, ¿vale? Y con eso ya tenéis el 99% del asunto solucionado. O sea, me refiero que el cacao, el Kernescu y el Colacao no es cacao en polvo, es azúcar manchada con cacao en polvo, ¿vale? Se coge la... Ahí en el episodio 155, si queréis escucharlo y os doy más información al respecto. Aún así, si ya sois muy frikis, bueno, pues comprar cacao y no cocoa, ¿vale? El cacao, el bueno, por así decirlo, se pone cacao raw, R-A-W, como en crudo. Y la cocoa es pues un cacao que está hecho por el método holandés, que es químico. Entonces, de esta forma pierde los antioxidantes, ¿vale? Pero al fin y al cabo es lo mismo, o sea, es muy poca diferencia. El gran escalón es entre ese tipo de bebidas de chocolatear leche, tipo Nesquik o Colacao, que llevan tropecientos... un porcentaje de azúcar altísimo y un poquito de cacao, ¿vale? Y en cambio estos son los dos cacao, lo desgrasan para que pueda ser polvo. Entonces está el proceso broma, que es mecánico, por así decirlo, ¿vale? Lo calientan y mecánicamente separan la manteca del polvo de cacao y se disuelve peor la leche. Y luego está el proceso holandés, que era el que os decía, que es el menos bueno, pero tampoco es una cosa que yo me preocuparía demasiado, que es un método pues por químicos, y la gracia es que... Este es el que se utiliza en la industria, mezclado con azúcar, pero si compramos este, es el típico este de valor que podéis encontrar, pues creo que en Mercadona está, ¿vale? Que es más fácil de encontrar, no hace falta pedirlo por internet. No tiene azúcar, pero se disuelve mejor en la leche, pero bueno, con este método químico de procesado, pues pierde esos antioxidantes, ¿vale? Pero aún así os digo que es mucho mejor que el propio Nesquik o típicas bebidas estas azucaradas, ¿vale? Así que nada más. Espero que os haya resultado interesante este episodio, que hemos tocado un poco todos los palos. Os recuerdo que pasado mañana es el directo, sobre todo si os interesan dudas, preguntas de técnica, que repasemos algún ejercicio en concreto, pues ahí en el directo, como es en vídeo, pues lo podemos ver. Que no podéis asistir al directo, que es a las 10 de la mañana hora española, no pasa nada, está grabado y con todas las preguntas transcritas, y pone minuto 15, Pepito ha preguntado que cómo se hacía la sentadilla, ¿vale? Para que no tengáis, si no os apetece, no tenéis tiempo, que veros el directo completo. Nada más. Hasta aquí vuestras preguntas, gracias por todas ellas y por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, esos comentarios y me gusta en iVoox. Gracias también por apuntaros a los programas de entrenamiento, por haceros socios, por descargaros el PDF de Seneca, por todos esos millones de cosas que podéis hacer, pero sobre todo gracias por estar ahí escuchando episodio tras episodio. Os recuerdo que si tenéis cualquier duda, desde el apartado contactar o el botón naranja de podcast, me las podéis grabar exactamente y mandar. Gracias por estar ahí. Ser responsable para ser feliz.